verdad que hoy es un día muy especial para todos los sanjuaninos. Saludar a todos los docentes sanjuaninos por la noble tarea que realizan todos los días, por educar a nuestros chicos, porque es una tarea muy noble formar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que el día de mañana, a través de la educación, ese derecho tan importante que tenemos todos los argentinos, puedan abrirse camino en la vida, ¿no? Hoy conmemoramos un aniversario más del fallecimiento de quien para mí es uno de los máximos próceres que tiene la República Argentina, que fue gobernador de San Juan, que fue presidente de la República Argentina, que fue senador representando a la provincia de San Juan, que fue ministro del Interior, que vivió exiliado un par de veces en Chile, tres veces en realidad, y donde el gobierno de Chile le encomienda en una de sus tareas que estudie el sistema educativo en Europa y en Estados Unidos. Él se empapa ahí de todos los sistemas educativos que reinaban y que eran los sistemas líderes en el mundo en ese momento. Cuando llega a la presidencia de la nación, hace un censo, el primer censo que se hace en la Argentina lo hace Sarmiento, donde se detecta que el 72% de los argentinos no sabían ni leer ni escribir. Por lo tanto, se puso a trabajar y creó más de 800 escuelas a lo largo y a lo ancho de la patria en su presidencia, que fue entre el año 1868 y 1874, y que dejó sentadas las bases de la educación pública. Creó una ley donde estableció que el ciclo primario era obligatorio, gratuito, libre y laico, y esa fue la ley que sentó la base de la educación pública que hoy caracteriza a la República Argentina, donde tenemos escuelas de distintos niveles, universidades que son gratuitas, donde los hijos de personas humildes, de trabajadores humildes, pueden estudiar y pueden ser profesionales el día de mañana gracias a la educación pública. Por eso digo que Sarmiento fue uno de los máximos próceres que tuvo la República Argentina. Sí, gobernador, se realizó una reunión de gobernadores por la conducción del CFI. Marcelo Rego, ¿le comentó algo al respecto? Me comentó que había asistido, pero no me comentó detalles. Seguramente él el día de hoy, en la tarde de hoy, llega a la provincia de San Juan y les va a comentar con detalle sobre la reunión en particular. Sesión de la Cámara de Diputados, bueno, tema que van a tratar importante, que tiene que ver con la evasión. Entre los temas está un proyecto remitido por el Ejecutivo y hay otro proyecto similar del diputado Patinera sobre el blanqueo de capitales, para exhibir a aquellos que quieran invertir en la provincia de San Juan de impuestos provinciales. Va a ser tratado la próxima semana en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. ¿Ya está comprobado cuando se empieza a tratar también la Fiesta Nacional del Chol, la fecha? Bueno, también existe la posibilidad de que podamos tratar ese proyecto para cambiar la fecha de la Fiesta Nacional del Sol, que, si mal no recuerdo, el proyecto establecía entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre, y que el Poder Ejecutivo pudiese ahí jugar en esa fecha, por supuesto, sin tocar el fin de semana que es de la Fiesta de la Tradición, que es una fiesta muy importante en el norte, en el departamento de Hachal, y bueno, eso también lo tenemos que tratar. No sé si vamos a llegar para esta próxima sesión, al igual que está muy avanzada las entrevistas de las ternas de los 21 cargos que hay que elegir como para los funcionarios judiciales. ¿En octubre eso sería entonces? ¿O? Yo creo que no llegaríamos hasta la sesión del próximo jueves. Me parece que la próxima sesión estaremos en condiciones de poder avanzar con ese tema. Dentro de los poderes de los cargos judiciales están las ternas, pero también está, por ejemplo, el fiscal de Estado. ¿Eso se sabe cuándo avanzaría la presentación? O sea, el cargo de fiscal de Estado, después de Paz, de Iglesia y de Albardón, todavía está, lo tiene el Consejo de la Magistratura, tiene que crear las ternas y recién remitirla a la legislatura. ¿Cómo afectaría la quita de lo que es la contribución municipal en las boletas de la luz, ¿no? Para los municipios en sí? Bueno, afecta, a ver, los municipios cobran la ocupación del espacio aéreo a la empresa prestadora de energía. La empresa prestadora se la carga en la boleta a los contribuyentes. Bueno, eso no se va a poder hacer porque va a estar prohibido por ley, lo que no quita que los municipios le pueden cobrar esa tasa por la ocupación del espacio aéreo a la empresa prestadora. Lo que no va a poder hacer la empresa prestadora es trasladárselo a los usuarios, ¿no? O sea, a partir de ahora eso desaparecería de lo que es la boleta de luz. Desaparecería la boleta de luz, y hay algunas otras tasas municipales. Recordemos que los municipios no cobran impuestos, cobran tasa por la contraprestación de un servicio. Entonces, aquellos municipios que establezcan, por ejemplo, el cobro de las tasas de comercio en virtud de lo recaudado por el comerciante, va a estar prohibido también, entiendo, no he leído a fondo, pero he leído algo, va a estar prohibido también, sino que va a tener que cobrar una tasa por una contraprestación, ya sea limpieza, barrido, alumbrado, y no poder y no meterse en cobrar un porcentaje de lo que declara en su balance como ganancia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Vuelvo a repetir, porque los municipios no pueden cobrar impuestos, pueden cobrar tasas a cambio de una contraprestación. Y bueno, se debe publicar la ley, pero entiendo que, bueno, supongo que a partir del mes de octubre, ¿no? Gracias. Muchas gracias.